las olas, nuevas olas. Medio gordo y calvo, al mar arroja algo, algo viejo. Una bolsa llena, tan llena de tristezas, el temor un ancla, porque nada iba a cambiar. Y fueron tantos años sin dormir profundo, fueron tantas noches sin saber por qué. Ahora sí despiertas, si es el fin del mundo, sabrás que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. El ladrón de penas ya se fue y no vuelve, ya no vuelve. Encontró la puerta media abierta y ella dentro, y lo vio saliendo, escapó por la ventana, y lo vio corriendo, no le pudo agradecer. Fueron tantos años sin dormir profundo, fueron tantas noches sin saber por qué. Ahora sí despiertas, si es el fin del mundo, sabrás que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. Él va caminando, pero sin mirar atrás, ella va encontrando, descubriendo un día más. Yo estoy jugando a ser el más feliz de todos cuando llegue el fin del mundo. El fin del mundo.